Buen día a Pepe y a todas las radios que integran Farco. En San Marcos Sierras se lanza la moneda par. Vecinos de nuestro pueblo, en el noroeste cordobés, se organizaron para lanzar una moneda virtual que te permite comprar y vender sin tener que usar pesos mediante una red de productores y consumidores presentes en todo el país. Se llama Moneda Par y funciona con una aplicación de teléfono y distintos nodos por zona o región que agrupa a los usuarios. En Radio Garabato hablamos con Leandro Rueda, que nos cuenta cómo funciona. ¿Nos podemos imaginar más allá del dinero efectivo, del peso, del dinero oficial? ¿Hay economía posible más allá de las transacciones de compra y venta que hacemos con pesos? Desde estas organizaciones creemos que sí. De hecho, el peso, el dinero oficial es un condicionante muy fuerte y muy duro en contextos de crisis o en situaciones o en regiones vulnerables económicamente y de desarrollo relativo bajo como en nuestra región. Entonces tenemos que poder pensarnos más allá de esas limitantes, de esa escasez y promover esto. Digo, tenemos riqueza, pasar de lo que le llamamos también del paradigma de la escasez, de que no podemos hacer nada si no tenemos dinero, al paradigma de la abundancia, es decir, tenemos conocimientos, tenemos saberes, tenemos fuerza de trabajo que podemos aplicarla a generar y a desarrollar productos. Si podemos conseguir los insumos mínimamente, podemos estar generando esos productos y podemos salir a intercambiarlos. ¿No tenemos dinero para intercambiarlos? Generemos nuestra propia moneda. Reporto para Informativo Farco, Isadora de Torres, desde la Radio Comunitaria Garabato de San Marcos Sierras, Córdoba.